lindo es ver a los niños en la plaza a jugar. Qué lindo es ver a los niños en la plaza a jugar. Los niños juegan en la plaza y los grandes juegan en el bar. No se dan cuenta que la vida nos está esperando. No se dan cuenta que la vida nos está esperando. Ojalá que ellos arreglen lo que nosotros no arreglamos. Que el sol los ilumine y crezcan en paz. Ellos son las semillas para este bosque de humanos. Estoy viendo el futuro y lo veo en la plaza a jugar. Qué lindo es ver a los niños en la plaza a jugar. Los niños en la plaza a jugar. Los niños juegan en la plaza y los grandes juegan en el bar. Ellos son las semillas para este bosque de humanos.